Décimo Festival de la Diversidad, el Bolsón 2018. El Bolsón 2018. 10 años del Festival de la Diversidad. Décimo Festival de la Diversidad 2018. Deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me espante el soplo en la canción. Defender la alegría, organizar la rabia. Es un alelí en el desierto, un cerezo en el Ártico. Huellas que van haciendo senderos. Defender la alegría, organizar la rabia. La sobrevivencia, la supervivencia. Es la revolución en nuestros platos, y camas. Es ser una aquella que florece inesperadamente del asfalto y resiste. Son afectaciones constantes, múltiples. Vibraciones esquizofrénicas hasta el desmayo, hasta el paro cardíaco. Entre nuestras estrategias de resistencia se encuentra el placer en cada acción. Defender la alegría, organizar la rabia. Es reconocernos diverses, diferentes, cada persona única y particular. Defender la alegría, organizar la rabia. La alegría y el placer constituyen un acto de rebeldía. Defender la alegría, organizar la rabia. Es buscar a nuestras antepasadas, esas que la historia no recuerda. La alegría y la rabia son el motor de las acciones. Defender la alegría, organizar la rabia. Es creer que las utopías son posibles. Es crear alianzas y hermanar luchas. Defender la alegría es aferrarse a la vida. Es darlo todo con el corazón ardiendo. Es el mayor acto de amor hacia nosotros mismos, como individuos y como colectividad. Defender la alegría es caminar en el asfalto y buscar con los ojos el cielo. Y disfrutar como el viento recorre nuestros cuerpos. Defender la alegría es bailar en medio de la tormenta y no dejar de avanzar. Defender la alegría, organizar la rabia. Es saltar al vacío y disfrutar como el viento recorre nuestros cuerpos. Organizar la rabia es unir fuerzas, unir enojos para liberar el dolor. Es la suma de nuestras potencias, de nuestros placeres. Es política radical desde el afecto. Es surcar los cielos desafiando al viento. Nadar contracorriente. Desobedecer. Ocupar las calles. Ocupar las calles. Organizar la rabia es crear un fuerte para proteger nuestra alegría. Organizar la rabia. Defender la alegría. Es mostrar nuestras heridas, nuestras cicatrices. Sanarlas en conjunto. De boca a boca y de poro a poro. Palmadas en la espalda que reaniman. Defender la alegría, organizar la rabia. Envolturas inquebrantables hechas por nuestros brazos y pieles. Es defender a toda costa las razones que tenemos para existir. Defender la alegría, organizar la rabia. Es el triunfo de los fluidos. El flujo de nuestras salivas. Devorar nuestros sudores. Olernos y respirarnos. Retorcer nuestras arterias. Juntar las venas, sentir cómo palpita la sangre. Defender la alegría, organizar la rabia. Y estamos con compañeras que nos van a ayudar a recorrer lo que han sido las acciones feministas en nuestra comarca durante el 2017. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carito. Yo pertenezco a la Grupa Mujeres en Libertad. Nos juntamos aquí en el Bolsón, en el SIC del barrio Primavera, un lugar que además está convocando ahora también al Festi en estos días lluviosos de la Patagonia. Bueno, arranca un año complicado el 2017. Nos reúne con muchas cuestiones, pero sobre todo con encontrarnos con las persecuciones. Arrancaron las persecuciones en el 2017 y fuimos parte, lamentablemente, de estas cuestiones. Este nuevo gobierno nacional y también municipal no nos quiere en la calle. Y bueno, nos tocó también a nosotras las feministas hacernos cargo de estas persecuciones que tuvieron que ver sobre todo con las intervenciones en la calle, con las pintadas, con los scratches y con la personalización de estos reclamos. De hecho, una de nuestras compañeras particularmente sufrió una persecución que la llevó incluso a encontrarse con la policía dentro dentro de un supermercado. Pero no fue todo lo que hicimos, obviamente. Hicimos un montón de cosas. Entre ellas, nos movilizamos autoconvocadamente. Después del 12 de abril, el femicidio de Micaela nos llevó a la calle a todas las mujeres, no solo a Mujeres en Libertad. Y a partir de ese momento se conforma algo que no existía y que fue una colectiva comarcal, que después fue la colectiva comarcal Ni Una Menos. Y bueno, nada, comparto el micrófono con el resto de las compañeras, así vamos contando algunas otras cosas. Bueno, mi nombre es Ornella, también formo parte del grupo de Mujeres en Libertad. En principio, contarles y aprovechar el micrófono que el día que nos juntamos en el SIC son los martes a las 4:30 de la tarde y que, bueno, somos esos, mujeres autoconvocadas en lucha de nuestros derechos y bueno, sobre todo acompañamos cualquier vulneración de nuestros derechos juntas, no porque somos un grupo institucional o profesional, sino desde ese lugar, desde la contención o el acompañamiento. Y también con acciones concretas, como con tu carito recién, participamos de los encuentros nacionales, tratamos de hacer redes, sumarnos a las redes ya existentes y bueno, desde el lugar de participación nos parece importante recalcar que no nos pueden individualizar ni nosotros como grupa, ni a la colectiva, ni a todas las mujeres que nos autoconvocamos cuando nos matan, cuando nos persiguen, cuando nos violan o cualquiera de las problemáticas que hoy atraviesan, no solo para las mujeres. Bueno, paso el micrófono. Bueno, hola, soy Victoria de la colectiva Lago Pueblo. Primero agradecer a la gente del Festi por invitar también para propiciar este espacio. Y bueno, un poco lo que contaban las chicas, la colectiva Lago Pueblo surge a partir del movimiento comarcal que bueno, nos juntó hace unos meses. Nosotros nos venimos juntando en Lago Pueblo más o menos cada 15 días, pero principalmente venimos laburando y articulando con las instituciones que hay en el pueblo. ¿Más fuerte? Ah. Y algo que también unió y convocó a la lucha fue un escrache que surgió a través de una situación de violencia machista en el pueblo, que bueno, que no es menor, ¿no? Lo naturalizado de la violencia en un pueblo. Así que fue empezar como a problematizar eso, y creo que eso es uno de los ejes que tiene la colectiva, ¿no? De romper con lo que está naturalizado en donde vivimos. Y también eso incluye a la comarca, ¿no? También las situaciones de abuso que está pasando en los boliches, que transitamos de noche y que está naturalizado también esa violencia. Entonces me parece que el laburo que venimos fortaleciendo, y es lo que se nos viene ahora este año, es como laburar en red, en la comarca y entre todos, todas y todes, para justamente romper con esto. Voy a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres, pero no sé si las compañeras quieren decir algo más. No, por ahí agregar que soy Nora de la colectiva de Mujeres del Lago Pueblo, que esto es inédito para nosotros allá en Pueblo. Pueblo es un pueblo. Simultáneamente se formó también la colectiva de Mujeres en el Hoyo, que también vienen trabajando fuertemente y que hoy no pudieron venir. Y sobre todo empezar a familiarizarnos con los protocolos, con todos aquellos mecanismos que se ponen en marcha para poder acompañar algunos casos puntuales de mujeres que se acercaron con distintas situaciones de violencia de género. Voy a pasar el micrófono a las chicas de... Nosotras venimos de la Escuela 178 del Paraje Entre Ríos y vamos a contar que este año transitamos una situación chota, pero que al mismo tiempo abrió paso a un montón de rebeldías y descubriciones en la institución. Y nos encontramos a principio de año con que teníamos un golpeador dentro de la escuela y bueno, empezamos a ver quién era, etcétera, e hicimos una gran asamblea con todos los directivos de la escuela, nosotros, padres, madres, tutores, tutoras, abuelos, de todo, familias, etcétera. Y bueno, logramos que este señor se vaya y pudimos lograrlo después de 3 meses más o menos de remarla y remarla. La directora nos dijo que la moral nos teníamos que meter donde nos quepa. El vicedirector nos dijo que éramos como milicos, que no dejábamos caminar a alguien en paz por los pasillos. Cuando no lo... Bueno, obvio, no voy a aclarar algo tan obvio. Y tuvimos también varias secuencias de pegar carteles con este chabón que caminaba como si nada, como si fuera alguien genial en la escuela que habitamos. Y pegamos carteles con diversas frases. Y al otro día nos encontramos que las porteras habían arrancado todos los carteles, las porteras del turno mañana. Y bueno, empezamos a pegarlos nuevamente, a ver por qué había sucedido. Fue como una manipulación muy extraña. Y bueno, logramos que este señor se vaya y eso fue genial. Y a partir de esta situación se empezó a salir de mucho de las pibas y con acompañamiento de los pibes se empezó a plantar la semilla del feminismo que nunca había sucedido hasta hoy y este año, que fue genial eso. Abrió un montón las cabezas y un montón de testimonios de nuestras compañeras, de nuestras amigas, de las compañeras de banco, que no sabíamos de violaciones, de violencia, que salieron a la luz y eso fue genial. Y construimos un montón y nos hermanamos bastante. Funcionó mucho. Bueno, en medio de todas estas historias que fuimos compartiendo en la calle, encontramos todas formas y estrategias de resistencia y me parece que extremamos la creatividad también en cada uno de esos encuentros. Sí, de hecho, Mujeres en Libertad también comparte muchas veces, es una de nuestras estrategias, compartir con los adolescentes, les adolescentes, talleres, ¿sí? Donde charlamos de distintas temáticas, de violencia en el noviazgo, de diversidad en los cuerpos, de diversidad en las cabezas. Y también esto nos abre puertas porque les chiques, les pibes, nos enseñan mucho. La vuelta es muy importante. Estuvimos en esa asamblea de la 788, estuvimos Mujeres en Libertad, estuvo la colectiva comarcal Ni Una Menos. Estuvimos escuchando lo que les pibes tenían para decirles a les adultes. Y la verdad es que fue una de las enseñanzas más importantes que recibimos este 2017. ¿Cuánto tenemos para aprender de la falta de normativa que tienen nuestros adolescentes? Por suerte para ellos. A nosotros nos costó mucho llegar a la falta de normativa o a poder romper con las normas. Para ellos es un camino diferente y mucho más natural. Y han logrado lo que a nosotros nos costó mucho tiempo, en muy poco tiempo, y nos enseñan todo el tiempo. Sí, de hecho está bueno compartir esta mesa, darnos cuenta que hubo muchas movilizaciones este año, desde el 8 de marzo, el paro nacional de mujeres. Lo que contaban de la autoconvocatoria a partir del femicidio de Micaela, que no fue por este femicidio puntual, sino harta ya de que nos maten. Y bueno, y después, como contaban las chicas de la 788, una vez que nos vemos hermanadas en la calle, nos animamos a desnaturalizar esto y a empezar a denunciar. Y fue un año de mucha denuncia y de mucho salir desde las grupas, desde las escuelas en estos talleres. Llegan un montón de casos y la verdad es que es gravísimo lo que está pasando, porque sí, nos matan, pero la violencia es de todos los días, los abusos son de todos los días y es algo que hoy nos encuentra en el reclamo, pero no tenemos ningún tipo de solución ni ningún tipo de respuesta. Una acción concreta que hicimos en el Día Internacional de la Lucha y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres fue plantar un mural de los femicidios. Tenemos femicidios locales, como para poder visibilizarlo, ya que también leemos y hacemos oídos de que no muchas sabemos que esto sucede. Con ninguno se hizo justicia y, sin embargo, nos vimos en la situación de que inmediatamente después de plantar este mural nos salquen una ordenanza para decir que los murales tienen que ser retirados de la Plaza Pagano, desconociendo no solo lo que está pasando como Estado municipal, que debería de estar a la par en la lucha y garantizar que estos derechos se cumplan. Hoy estamos a la espera, digamos, es algo no resuelto. La ordenanza salió para que los murales sean quitados, junto con el de Santiago Maldonado, que se plantó en el aniversario de su desaparición. Y no tenemos respuestas aún de lo que va a pasar con ese mural, pero sí las respuestas fueron mucho peor, que fue que molesta a vecinos, que fue el pedido concreto que llegó al Consejo, que molesta a vecinos la visibilización de problemas que deberían ser charlados en la privacidad de los espacios que existen. Irónicamente no nos convocaron a una charla para ver qué pensábamos, si se ponía o si se sacaba el mural, y sí sabemos que se va a presentar un proyecto de ordenanza para poder reubicar no solo nuestro mural y el de Santiago, sino también los de Otoño Uriarte y Coco Garrido, que son luchas que también están latentes y no resueltas también en nuestra comarca y en la localidad. Bueno, y le vamos a dar la palabra a Estrella, que en primera persona nos va a contar lo que vivió este año. Hola a todos, muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy emocionada de estar acá, de estar rodeada de tan hermosa gente y de poder ser parte de este festival tan increíble que ya cumple 10 años. Yo soy Estrella Perramón, soy médica generalista. Estoy transitando hace 2 años, primero en el contexto de mi residencia de medicina general, ahora ya como médica general, una causa penal porque participé en el acompañamiento de una mujer que decidió interrumpir legalmente su embarazo en el contexto de una institución dentro del hospital El Maitén. Y luego de 5 días de realizado el aborto medicamentoso, la mujer fallece. Y debido a que no se ha investigado la causa de muerte, todavía no sabemos por qué murió. A partir de diciembre de 2015 comenzó este transitar en tribunales con diferentes carátulas. Empezó con una carátula que en un inicio me asustó muchísimo, ya que era, se me denunció por un, en el contexto de un aborto punible, sin consentimiento, y eso implicaba 15 años de prisión y 30 años de no poder realizarme como profesional. Fue un shock emocional y me asustó mucho, y dentro de ese contexto en el que me encontraba, tuve el asesoramiento de callar, de no decir nada, porque tal vez podría llegar a ser peor. Y estuve transitando aproximadamente 1 año, más o menos, la etapa de investigación, junto con mi perito Estela Manzano, que es una ginecóloga de Chubut, que queremos muchísimo y que nos ha enseñado mucho todo lo referente a aborto no punible y a medicina legal. Pero luego de este año de trabajo en conjunto y mucho aprendizaje, comencé a hablar y a pedir ayuda, que me permitió conocer gente maravillosa y empezar a trabajar junto con diferentes grupos, con socorristas, con organizaciones de derechos humanos, que me permitieron fortalecerme, empoderarme, me transmitieron muchísima información que me permitía trabajar y defenderme en un contexto que no tenía idea, En un principio era totalmente analfabeta en lo que era el lenguaje y códigos dentro de una institución que no conocía. Y cada una de las personas que me acompañó en este transitar de 2 años me ha ayudado y nos ha ayudado a todos los que hacemos interrupciones legales del embarazo para seguir manteniendo esta lucha y para poder enclarecer un poco qué implica una interrupción legal del embarazo, qué derechos tenemos las que decidimos interrumpir un embarazo, qué oportunidades tenemos, por qué lo podemos realizar, entre muchísimas otros aspectos. Mientras transcurría la investigación de esta causa, he podido entender que se trataba de un juicio con todo un marco de disciplinamiento para los y las profesionales que nos atrevemos a considerar la salud como un derecho y no solo como un bien ni como algo que solo pueden acceder las personas que alguna persona determinada con particulares características. Y eso también me dio fuerzas como para entender, bueno, si estas son las personas que me están juzgando, démosle para adelante porque no tienen mucho que aportar en este contexto. Así que esto, ese poder entender ese enfoque y que el Poder Judicial también está conformado por personas que también necesitan información y necesitan aprender de todas nosotras y todas las personas que participamos en construir un mundo más accesible y en el que podamos construirnos como personas como deseáramos. Así que bueno, también en ese sentido también estuvimos construyendo esta defensa con Estela y con todas las personas que han acompañado para también darle este enfoque de brindar estos conocimientos y este aporte. Que aunque sean las personas que participaron muchísima gente en cada una de las audiencias, pudo encontrarse con esa información y por lo menos están en cada uno de los audios y en todas las actas de los juicios. De los debates, perdón. En este momento, la causa penal pasó un periodo de 1 año y medio de investigación. En julio y principios de agosto se hizo la etapa de debate de juicio, que finalizó con una condena. La carátula inicial que tanto me había asustado se transformó en una carátula de lesiones culposas, que fue con una condena de 1 mes de prisión en suspenso más 1 año de inhabilitación como médica, que en este momento está impugnada, la hemos impugnado con mi abogada y por eso no es efectiva y por eso puedo seguir trabajando como médica generalista. Y bueno, pasó por 2 etapas, esta ya estaría en la tercera instancia. Primero la evaluó mi impugnación la Cámara de Tribunales de Esquel, que también avaló la condena de 1 mes de prisión en suspenso y 1 año de inhabilitación. Y ahora presentamos una impugnación para que la revea el Tribunal Superior de Justicia, Jean Rawson. Estamos esperando la respuesta. Vamos a ver si se puede conseguir la absolución. Y si no, seguiremos impugnando hasta que tengamos una respuesta que sea coherente con lo que solicitamos y con todo el marco teórico y en el momento en el que estamos para seguir. Muchas gracias. Bueno, a su vez, gracias. A su vez, dentro de este pasear por tribunales y tratar de llevar en un poco de lo que practicamos día a día, también pudimos ver de que no es un lugar de discusión, es un lugar donde se intenta presionar, donde hay muchísima participación de la Iglesia. Hemos podido ver en cada uno de los días del juicio, donde había agrupaciones pro vida que no permitían generar un debate, que dificultaban el diálogo. Y también el juzgar, que luego lleva a una condena, en función a usos y costumbres y en función a mitos que escuchamos día a día en las calles y en las diferentes instituciones donde trabajamos. Esto me parecía importante también aclararlo porque en función a estos usos y costumbres y mitos, también nosotros y nosotras, a lo largo de nuestro transitar, el caminar, en que varias de nosotras y nosotros participamos en instituciones, lo podemos ir transformando. Y que este uso y costumbre y estos mitos que se escuchan y que ayudan a que se defina una condena o no, también podemos transformarlo con el día a día y con la información que brindamos a la comunidad. Más allá de que sigo con una condena que no es efectiva y que por suerte puedo trabajar, estoy muy contenta de lo que ha sucedido dentro de la comarca, ya que ha habido muchísima información. Mucha más gente conoce lo que es una interrupción legal del embarazo, saben de que hay un montón de hospitales que contamos con misoprostol adentro de la institución, que pueden acercarse a diferentes centros de salud y a hospitales amigables, y que es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación ayudarlas cada vez que soliciten ayuda. Eso se sabe y se conoce y la buena información está circulando. También estoy muy agradecida de que pude sentir lo que es la sororidad en mi piel, el empoderamiento de las mujeres que me han acompañado a lo largo de este transitar, que ha sido maravilloso, que he renegado porque no es ayudar a una víctima, sino ayudar a una compañera, y entonces tiene que trabajar. Y bueno, gracias a eso pude entender un montón de cosas y pude entender que cada una de nosotras y nosotros tenemos herramientas que son muy valiosas y que podemos utilizarlas para ayudarnos a nosotras mismas y a todas las personas que nos rodean. Y es en este contexto de sororidad, compartir lo que somos es lo que transforma y es lo que nos da fuerza y es lo que nos permite seguir luchando juntas. Esto me parece también importante de que se siga, que lo viví, lo sigo viviendo en mi piel, y quisiera que cada una de las personas que pasa por una situación injusta lo viva de esta manera, que sigamos acompañando a las instituciones donde no se garantizan derechos, acompañarnos entre todas, participar en las instituciones, saber de que como comunidad también nosotros estamos participando, viendo, evaluando y exigiendo que se garanticen derechos tanto en la escuela, en el hospital, en el Poder Judicial y en cada una de las instituciones que rigen nuestra comunidad y nuestras oportunidades de crecimiento, de hacer visible lo invisible, de no temer, de pedir ayuda y de no temer de mostrarnos vulnerables, porque lo que nos hace fuertes es el compartir esta energía y mostrarnos como personas y con sentimientos, con sangre en nuestras venas, y eso al revés, eso es lo que nos hace fuerte y lo que nos hace transitar de la mejor manera. Si sentirnos mal, compartamos que nos sentimos mal, Y bueno, y ir desestructurando los mitos que nos rodean, que están por algo, que no solo no son unos mitos naturalizados, sino son justamente de estas mismas instituciones que nos oprimen. Y bueno, y saber que estas mismas instituciones que nos oprimen y que generan estos mitos son las que tienen el miedo a la diferencia. Es justamente el miedo que tienen al compartir una forma distinta y alegre y rodeada de deseo de vivir y disfrutar, se teme, y al expresarla una y otra vez en cada uno de nuestros lugares donde transitamos, hace que todo se transforme. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. No quiero nombrar a todas las personas que han participado porque son un montón y no quisiera olvidarme de ninguna. Y bueno, y que sigamos acompañando a todas. Muchísimas gracias. Gracias, Estrella. Aborto legal en el hospital. Aborto legal en el hospital. Aborto legal en el hospital. Bueno, muchas gracias, Estrella, por tu valentía, por compartirnos tu testimonio. Gracias a todas las chicas que estuvieron en este piso. Vamos a aprovechar para recordar el número de Socorristas en Red en la Comarca Andina. A partir del 15 de enero es este número, agéndenlo bien, 2944-909443, y si no en internet, socorristasenred.org.